lleva la numeración. ¿Quién ha visto un matrimonio sin correr a una estación? Los que me escuchan, aquí les vengo a dejar, hey. Aquí les vengo a dejar un corrío venezolano que se llama el pavo real, que se llama el pavo real. Que a las muchachas les digo que aquí me quiero casar, sí, que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por camino: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto un matrimonio sin correr amonestación? Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto un matrimonio sin correr amonestación? Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Manos conmigo.